Because, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Basta a las presiones. Basta a la intervención. Para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. Que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse, pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios. Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Abra palabra. Y aquí estamos, esquivando gripes, resfríos, lluvias, todo lo que nos depara el invierno aquí en la ciudad de Buenos Aires para seguir desandando el camino que tiene que ver con la literatura, la cultura latinoamericana. Llegamos hasta casi el final, el principio del final hoy, aquí en Abra Palabra, empezando a recorrer el camino por una zona de Latinoamérica que, acompañada por revoluciones, dio en determinada época mucho en cuanto a literatura, mucho en cuanto a música, mucho en cuanto a un cambio profundo en la manera de ver, pensar, escribir, sentir, decir y hasta escuchar. Voces nuevas que aparecían desde el norte de Latinoamérica y no hacían otra cosa que hacerle tomar conciencia al resto de Latinoamérica de lo que pasaba, se sufría o se dejaba de sufrir en determinadas partes del mundo. Momento de comenzar a desandar el camino de Centroamérica, de Nicaragua, de El Salvador, de Cuba. Todos países que vivieron procesos revolucionarios profundos, y más allá de la cuestión política, el proceso revolucionario, por suerte para todos, se vio plasmado en una literatura maravillosa y en una música que ha sido muy escuchada y que hasta hoy sigue siendo muy escuchada. Momento de empezar a recorrer este camino por una de las voces más conocidas, surgida desde allí, desde Centroamérica, desde Cuba, algo que se llamó Nueva Trova, una nueva manera de escribir, una voz dulce contando cosas no tan dulces. Para empezar a recorrer este camino, entonces, Silvio Rodríguez. Se admiten proscritos rabiosos pueblo sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, ajalá, ajalá, ajalá, ajalá, ajalá. Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía y en solitario. Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. No solo uno hace este programejo, un montón de gente colabora para que esto salga al aire semana tras semana. María Moncalvillo, Agustín Camisa, Nicolás Rosinski, Marcelo Marino, todos nosotros, junto a la maravillosa voz de Nidia Aguirre, hacemos este programejo semana tras semana, que usted puede escuchar a través de internet. Qué notable esto de la tecnología. Abra Palabra tiene su blog, abrapalabraradio.blogspot.com. Allí puede escuchar todos los programejos, los de antes, este, los que van a venir. Todos ellos allí en internet, para que usted, si quiere repasar alguna parte, escucharlo otra vez, lo puede hacer. Si nos quiere dejar un mensaje, también ese es el lugar. Ahora sí, momento de seguir recorriendo la cultura centroamericana, por voces conocidas de poetas, autores, escritores, todos parte de una misma época, todos parte de casi una misma visión, todos muy conocidos de Latinoamérica al mundo, Guillén, Dalton, entre otros, junto a Ernesto Cardenal. Aquí, con sus voces, en Abra Palabra. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años la empleadita de tienda que a los 16 te había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta Stein, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesias, casas, cuevas son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro. La masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecado y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soy ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century y por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Pastorita tiene guarare conmigo. Negro, yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie, mamatomba, serembe cuserembá, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va, yambó, batamba, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. Tiene guarare, pastorita. que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona. La Gruta Azul, el Calzoncito, Happy Land. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera. Los que murieron de paludismo o de las picadas del escorpión o la barba amarilla en el infierno de las bananeras. Los que lloraron borrachos por el himno nacional. Bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta. Los que apenitas pudieron regresar. Los que tuvieron un poco más de suerte. Los eternos indocumentados, los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Ahí pasaban voces conocidas diciendo, hablando, concientizando, mostrando que la literatura todo lo puede embellecer y que siempre hay una manera mejor de decir las cosas, de mostrar lo que sucede. Formas y maneras. Y entre esas formas y maneras de decir, de escribir, de pensar, uno va teniendo sus favoritos. Y sin duda, más allá de la manera propia de la literatura centroamericana, que si uno recorre y lee, ve que más allá del talento mayor o menor, o del gusto que uno pueda tener más o menos por algún autor, hay maneras que se repiten. Creadores de un estilo cierto que ha trascendido eras y épocas. Y entre los mejores, o si se quiere, entre los preferidos de uno, por un capricho solamente, está Alejo Carpentier, un hombre que ha sabido, a través de sus palabras, mostrar un proceso histórico de Cuba, de La Habana, una construcción, de una manera maravillosa. Un autor que se deja leer, que va muy rápido, que a uno lo lleva por el mismo camino del cuento o la novela. En la voz de Nidia Aguirre, un fragmento, apenas, de una de las mejores novelas de Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Pero nada era comparable en alegría, en euritmia, en gracia de impulsos, a los juegos de las toninas lanzadas fuera del agua por 2, por 3, por 20, o definiendo el arabesco de la ola al subrayarlo con la forma disparada. Por 2, por 3, por 20, las toninas en giro concertado se integraban en la existencia de la ola, viviendo sus movimientos con tal identidad de descansos, saltos, caídas, aplacamientos, que parecían llevarlo sobre sus cuerpos, imprimiéndole un tiempo y una medida, un compás y una secuencia. Y era luego un perderse y un esfumarse, en busca de nuevas aventuras, hasta que el encuentro con un barco volviera a alborotar a aquellos danzantes del mar que solo parecían saber de piruetas y tritonadas, en ilustración de sus propios mitos. Alguna vez se hacía un gran silencio sobre las aguas, presentíase el acontecimiento y aparecía enorme, tardo, desusado, un pez de otras épocas, de cara mal ubicada en un extremo de la masa, encerrado en un eterno miedo de su propia lentitud, con el pellejo cubierto de vegetaciones y parásitos, como casco sin carenar, que sacaba el vasto lomo en un hervor de rémoras, con solemnidad de galeón rescatado de patriarca abisal, de leviatán traído a la luz, largando espuma a mares, en una salida a flote, que acaso fuera la segunda desde que el astrolabio llegara a estos parajes. Abría el monstruo sus ojillos de paquidermo, y al saber que cerca le bogaba a un desclavado cayuco sardinero, se hundía nuevamente, angustiado y medroso, hacia la soledad de sus trasfondos, a esperar algún otro siglo para regresar a un mundo colmado de peligros. Terminado el acontecimiento, volvía el mar a sus quehaceres. Encallaban los hipocampos en las arenas cubiertas de erizos vaciados, despojados de sus púas, que al secarse se transformaban en pomas geométricas, de una tan admirable ordenación que hubiesen podido inscribirse en alguna melancolía de Durero. Encendíase en las luminarias del pez loro, en tanto que el pez ángel y el pez diablo, el pez gallo y el pez de San Pedro sumaban sus entidades de auto sacramental al gran teatro de la Universidad de Coración, donde todos eran comidos por todos, consustanciados, imbricados de antemano dentro de la unicidad de lo fluido. Como las islas a veces eran angostas, Esteban, para olvidarse de la época, marchaba solo a la otra banda, donde se sentía dueño de todo. Suyas eran las caracolas y sus músicas de pleamar. Suyos los careyes, acorazados de topacios, que ocultaban sus huevos en agujeros que luego rellenaban y barrían con las escamosas patas. Suyas las esplendorosas piedras azules que rebrillaban sobre la arena virgen de la restinga, jamás hollada por una planta humana. Suyos eran también los alcatraces, poco temerosos del hombre, por conocerlo poco, que volaban en el regazo de las olas con engreído empaque de mejillas y papada, antes de elevarse de pronto, para caer casi verticalmente con el pico impulsado por todo el peso del cuerpo, de alas apretadas, para caer más pronto. Alzaba el ave su cabeza en triunfante alarde, pasábale por el cuello el bulto de la presa, y era entonces un alegre sacudimiento de las plumas caudales, en testimonio de satisfacción, de acción de gracia, antes de alzar un vuelo bajo y ondulante, tan paralelo al movimiento del mar como lo era, bajo la superficie, el vertiginoso nadar de las toninas. Echado sobre una arena tan leve que el menor insecto dibujaba en ella la huella de sus pasos, Esteban, desnudo, solo en el mundo, miraba las nubes luminosas, inmóviles, tan lentas en cambiar de forma que no les bastaba el día entero, a veces, para desdibujar un arco de triunfo o una cabeza de profeta. Dicha total, sin ubicación ni época. Te deum. O bien, con la barbilla reclinada en el frescor de una hoja de ubero, abismábase en la contemplación de un caracol, de uno solo, erguido como un monumento que le tapara el horizonte a la altura del entrecejo. El caracol era el mediador entre lo evanescente, lo escurrido, la fluidez sin ley ni medida y la tierra de las cristalizaciones, estructuras y alternancias donde todo era asible y ponderable. De la mar sometida a ciclos lunares, tornadiza, abierta, furiosa, ovillada o destejida, por siempre ajena al módulo, el teorema y la ecuación, surgían esos sorprendentes carapachos, símbolos en cifras y proporciones de lo que precisamente faltaba a la madre. Fijación de desarrollos lineales, volutas legisladas, arquitecturas cónicas de una maravillosa precisión, equilibrios de volúmenes, arabescos tangibles que intuían todos los barroquismos por venir. Contemplando un caracol, uno solo, pensaba Esteban en la presencia de la espiral durante milenios y milenios, ante la cotidiana mirada de pueblos pescadores, aún incapaces de entenderla ni de percibir siquiera la realidad de su presencia. Meditaba acerca de la poma del erizo, la hélice del muergo, las estrías de la venera jacobita, asombrándose ante aquella ciencia de las formas desplegadas durante tantísimo tiempo frente a una humanidad aún sin ojos para pensarla. ¿Qué habrá en torno mío que esté ya definido, inscrito, presente, y que aún no pueda entender? ¿Qué signo? ¿Qué mensaje? ¿Qué advertencia en los rizos de la achicoria? ¿El alfabeto de los musgos? ¿La geometría de la poma rosa? Mirar un caracol. Uno solo. Te deum. Cuando lo oculto aflora, abra palabra. Ahí estaba el maravilloso uso del lenguaje, como de una situación que todos vemos, alguien con un don puede describir formas y maneras de una manera tan locuaz, tan brillante. Maneras de hablar del mar y de la vida, de lo que sucede en una playa. Algunas son estas, las de Carpentier, y otras son las de Pablo Milanés, entre otros. Y con Pablo nos vamos, referente de una generación musicalmente hablando. También, en este caso, hablando de qué puede suceder con el mar y la espuma de las olas. Hasta la semana que viene, no, hasta mañana en este caso. Sean felices. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?